Buenas noches, bienvenidos a la hora pésima número 56 de Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Un día martes bien helado y después de una semana con mucho ajetreo, que partimos un día lunes con bastante actividad en Casa de Salud, con Florida, los Brando, los cuatro amigos del doctor ayer en la hora del gnomo, una transmisión de TVN, una semana que empezó y se viene muy agitada. Bueno, para ir directamente al grano, un programa de hoy, un especial de música de un sello que me gusta mucho, que es SM, un sello cuyo productor Manfred Eicher ha sido uno de los grandes aportes del jazz europeo y de la experimentación, la fusión con algunas músicas étnicas y con la música docta también. Es una unión bastante singular la que se da en este sello y que tiene una editorial bien definida y bien, yo diría, no sé, una permanente invitación a la melancolía, la música del sello SM. Antes de entrar en las materias musicales, un poema de un escritor danés que se llama Erik Knudsen, se llama La flor y la espada. Entrar al bosque, no me atrevo a entrar, donde crecen los verdes árboles de cobre del sueño. Escucha a los pájaros, no, yo no me atrevo a creer tonos tan puros. La belleza me vuelve loco y la armonía tintinea cruelmente en mi oído. ¿Qué quiero yo en un sombrío fraude, donde el sol aguza sus brillantes mentiras y las flores difícilmente ocultan su desprecio? Adiós trompa de caza, asperilla y agua de manantial. Adiós nuestro pequeño almuerzo en la hierba. Desde los campos se oyen gritos y estrépito de armas. Allí fuera, donde todo es día desnudo, donde las espadas relampaguean, los venablos trenzan la techumbre del cielo, donde arden banderas, los tambores ahuyentan a los pájaros de sus nidos. Fuera, donde la aurora de la victoria huye y la negra majestad de la derrota se mantiene firme. La flor y la espada, de Erik Knudsen, poeta danés del siglo pasado. Bueno, abrimos la hora pésima con Kogona, una agrupación del percusionista y sitarista Colin Walcott, con el trompetista Don Cherry y el percusionista y cantante Nana Vasconcelos, una agrupación que hizo tres discos para el sello SM. Seguimos con Colin Walcott y con John Abercrombie. Después un tema de Jan Garbarek con Ralph Towner, de un disco hermosísimo que se llama This. Luego el compositor y multiinstrumentista alemán Stefan Mikus, del disco Implosions. El contrabajista danés Aril Andersen y el contrabajista, no sé si danés o sueco, Eberhard Weber. Eso en el primer bloque de la hora pésima de hoy. Nos vamos con Traira Boya, de Kogona. Dizinho lá,

Borte og gitt alle ventet seg godt i jula. Som de kom seg et stykke på en veg, så stod der en filefantespila. Filefantespila og fila hos sång. Filefenta dansa så ville stakken slång. Hau er det lyst og liva. Filefenta dansa så fille stakken slång. Hau er det lyst og liva. Thank you. Escuchábamos de Everhard Weber, del disco The Following Morning, la canción On a White Horse, en un caballo blanco. Este es un disco, debe ser de los años 78 aproximadamente, de este destacadísimo bajista que es Everhard Weber. Estamos en la hora pésima número 56 de Radio Leunfu, www.radioleunfu.cl. Llega el momento de contarles la programación semanal de la radio. Ayer lunes, todos los lunes, La Hora del Gnomo, conducido por Mauricio Melo. Los días martes, La Hora Pésima, 21 horas, La Hora del Gnomo, 21 horas, La Hora Pésima. Los días miércoles a las 12 del día tenemos Cultura Remix, conducido por Susana Chau. Y a las 21:30 horas, Los Conciertos del Gnomo en vivo, conducido por Mauricio Melo desde la Unidad de Geriatría de Casa de Salud. Esta semana tenemos en Los Conciertos del Gnomo a Emperatriz y tantos otros todavía, dos debut en los conciertos de esta semana. Después tenemos los días jueves a las 20 horas, Las Notas en 35 milímetros, programa de cine conducido por Marco Valenzuela Castellano, y a las 21 horas el Bueno Jazz, programa especial dedicado al jazz, conducido por Ignacio González y acompañado del DJ Jorge Durdos. El viernes a las 21 horas, Humo Negro, programa de música de raíz afro, conducido por Vista Coco, Edgar Navarrete, y el sábado a las 21 horas, Misterio Gozoso, conducido por Cote de Mendoza. Eso es la programación de la semana de la radio. Tenemos la programación de Casa de Salud esta semana, que está el día miércoles. Bueno, además de los conciertos del Gnomo, en las sesiones de la fama está Pablo Andrade con Negro Pésimo. El día jueves 7 en la unidad de geriatría tenemos algo bastante especial. Es una actividad programada por la compañía de danza Elefante Blanco dentro de un ciclo de música y danzas de la India. En esta oportunidad vendrá un maestro, uno de los grandes instrumentistas de música india que hay en Chile, que es Cristian Vega. Igual estará dando unas masterclass acá en Concepción desde las 21:30 horas. Entonces, unidad de geriatría, música y danzas de la India. En el Salón de la Fama, Pedro Campos y Manuel Araneda en el House, los clásicos Housers. El viernes 8, unidad de geriatría, espectacular visita, el Jean-Louis Carlotti desde Francia, una agrupación de jazz extraordinaria con el DJ Jorge Durdos. En el salón principal, la agrupación local Veneno, presentando nuevo vocalista y en una formación acústica. Y en los controles tenemos igual una visita, un local, pero ya vecindado en Santiago, el señor Vera, acompañado de Vista Coco como MC en una sesión de jungle y drum and bass. Además, los DJs de residentes del Salón Suela y Pagano. En el Salón de la Fama, Pedro Campos y Negro Pésimo, los clásicos del House de los días viernes. Sábado 9, en unidad de geriatría, tenemos algo especial en lo que me voy a detener: la segunda cumbre de fenómenos paranormales. Recordemos que hace un tiempo atrás se realizó la primera cumbre, que fue un éxito increíble, producido por Conde Marzo y el guachistáculo Luis Almendra. En esta ocasión harán su aparición Conde Marzo con la canción de la nueva traba, Irina la Loca en una porno performance, Valentina Villarroel, Noise Sonidos, Nuevos Medios, Valentina Durán, Jorge Lagos, Mónica Barrios, Teatro Performance, Claudio Bernal, Visuales, Huachistáculo, Performance Psicotrónica, Internacional, por supuesto, Las Siamesas del Verso, Bárbara Calderón Romero y Rosa Sáez, invitado especial, esto no me lo pierdo, la Grace Jones de Coquimbo, con la conducción de Eli Neira y Poesía Acción. Y para ponerle todo el dancing al evento, el Poder Z con DJ Federico Krampak, acompañado de Oluigue. En esta ocasión se lanzará además la última edición del fanzine Planeta Z. Esto es lo que tenemos el día sábado en la unidad de geriatría, un imperdible bajo todo punto de vista. Sigue el programa entonces de programa en la Casa de Salud el día sábado. Tenemos después en el salón principal la agrupación santiaguina Planeta No y los DJ Pagano y Ayevaeza. Y en el Salón de la Fama un ilustrísimo Gustavo Allendez, acompañado de Marc Oppio en Aino Pésimo. Esa es la semana, una semana redondita, que ya empezó muy bien ayer con el concierto de los Brandon Florida y los Cuatro Amigos del Doctor. Entonces nos vamos a un segundo bloque, seguimos en la sintonía de este sello maravilloso que es SM, con Egberto Gismonti del disco Sol de Mediodía, Corazón, que Jarrett del disco que en el cual interpretó las piezas, las magistrales piezas de piano de Gurdjieff, se llama Himnos Sacros. Del disco de Shankar Barek con Shankar, se llama Song for Everyone, un disco hermoso. ¿Quiénes? Está el Zakir Hussain también en ese disco, un disco que altamente recomendable, Song for Everyone. La canción Rest in Peace de Kenny Wheeler, trompetista. 3-4 en la tarde se llama el tema, y cerramos este bloque con una colaboración hermosa del ensemble de música de canto gregoriano, Hillier Ensemble, con Shankar Barek, en un disco muy bello que se llama Officium, del cual vamos a escuchar la canción Parse Mihi Domine. Nos vamos con Egberto Gismonti, Corazón, dedicado especialmente a un gran, gran amigo que fue uno de las personas que me introdujo en la música de SM, a don Mario Sánchez y a algunos angelinos que sé que se contagiaron por allá, como Milko Rosales y otros muy queridos. Un gran saludo para ellos y nos vamos con Corazón de Egberto Gismonti en La Hora Pésima. Thank you. escuchábamos Parse Mihi Domine de Jan Garbarek con el Hilliard Ensemble del disco Officium, en un programa con dos bloques especiales dedicados al sello SM, que quedamos medio tritones. Pero nada, en la hora pésima, número 56, Radio Leufu, www.radioleufu.cl. Sigan la programación semanal, todos los días desde las 21 horas y algunos días en otros horarios. Pueden consultar en la página de La Hora Pésima, ahí está la programación completa de la semana y el resto del día. Siempre una extraordinaria programación musical a cargo usualmente de la Caro y de Pedro. Para quienes van, un saludo, y para Roy, igual, del equipo de Radio Leufu. Entonces, bueno, llegamos al tercer bloque. Un bloque que también va a ser especial, totalmente diferente a lo que veníamos escuchando. Un bloque dedicado a un amigo, un hermano que está de cumpleaños, mi hermano Horacio Italiano Robuschi, que cumple 61 años hoy, para que él va un gran abrazo. Y va a ser un bloque con algunas canciones que yo sé que a él le gustan mucho y que algunas de ellas le recuerdan a su país de origen, y con algunas de ellas también hemos vivido algunos momentos muy especiales de nuestras vidas juntos. Amigo querido, un gran abrazo, feliz cumpleaños. Este bloque de La Hora Pésima es para ti. Igual quiero saludar a otras personas que están en este momento en línea, al Nacho Marguerot, que está en Vancouver, en Canadá. También era parte del equipo de Radio Leuf, la Pame Alvarado en Santiago, el Ano Huerta en Córdoba con el Juanpi, Mauricio Castro, el Seba Torres y yo, Johan Borges, con quien acabo de terminar una reunión muy importante de actividad cultural para Concepción. A Lale Campos en Santiago, a la Mabelita Ulloa, que no la veo hace mucho tiempo, la echo de menos, a Checho en Córdoba, al Marqui, que está por acá, a Paulo Meyer, que siempre sigue el programa y que nunca lo saludo, y que está por ahí, cerquita en la residencia, acá al lado, pero un saludo, Paulo, a la Cristi Vergara, a la Andrea Campos y al Pólvora, que me están esperando para ir a comer con el Horacio. Así que bueno, este bloque dedicado para Horacio y un texto de Eduardo Galeano, que yo sé que a él le gusta mucho, se llama Fuegos. Cada persona brilla con luz propia entre los demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno que ni siquiera se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos que no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Fuegos, de Eduardo Galeano. Entonces, en La Hora Pésima de número 56, nos estamos despidiendo con este bloque dedicado íntegramente a mi hermano Horacio Italiano, con Chabuca Granda, Cardo Ceriza, de Fernando Cabrera y Rubén Rada, Te Abracé en la Noche, Los Mareados, Gil de Mierda, Tabaré Cardoso, Ruido a Ciudad y Tragicomedia. Y cerramos el bloque con Agárrate Catalina, La Violencia. Un abrazo, saludos a todos y nos vemos, escuchamos, nos soñamos el próximo martes a las 21 horas en www.radioleufu.cl, La Hora Pésima. Eso es. Vamos a ver, muchachos. Será mi piel junto a tu piel. Sí, señora. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, Cardo? Ceniza, ¿cómo será? Si he

Porque está, es un tango que dice algunas verdades medio crudas. Porque los machos, cuando tenemos que decir las cosas, aunque duelan. Yo te tengo rejunao y no mires pa' otro lado porque me escuchaste bien. Te haces el coso conmigo si yo te corté el ombligo y te traje pa'l trocé. Escucha a este veterano que supo darte una mano, capaz que ni te acordás. Cuando venías en la mala y te tiraba un par de chalas pa' que pudieras morfar. Te conseguí un buen laburo y un mes laburaste duro, tenías ganas de aprender. Eras un guacho inocente, tenías amigos decentes y una mina bien de bien. Ahora andas con esta gansa, coqueteando con los tranzas, sos el rey del cabaret. Y pa' escuchar tus consejos se te pegan los pendejos como jabón de bidet. Con ese arito en la oreja, vos sacá tu moraleja. Si solo esta pobre vieja te juno de refilón. Con ese pelo con gel, perdona que sea tan cruel. Estás igualito a Gardel después que explotó el avión. Gil de Cuarta, sí, porque estoy copeteado, te haces el disimulado, igual me vas a escuchar. Gil de Cuarta, sí, perdiste la memoria, perseguí la zanahoria, que capaz que la alcanzás, ya estás grande. A variarte en las esquinas, franeleando con las minas, disfrazado de ganador. Y siempre anduviste a dieta, morfando de la volqueta y engordando gigoló. ¡Fisioterapeuta! Vos, muchacho, muñeño, vamos a locar un poco con la puteada. Yo lo puteo porque lo conozco hace años, pero ustedes no se suban al carro. Puteada, pero con respeto. Se puede. Arriba. Arrancás a medianoche, mostrás la llave del coche, jeteas con el celular. Te volvés hecho un escracho, apolillando en un tacho cuando te fletan del bar. Te estás rifando los años cada vez que vas al baño, ¿a quién querés engañar? Te encajas duro y parejo, le das la papa al cangrejo y no parás de chupar. Cuando te dejó la flaca, cuántas noches de resaca. O duro como una estaca, supe tirarte un colchón. Y una noche de locura, requemado por la fisura, forzaste la cerradura y eso pa' mí fue traición. Ya no eras ningún purrete y a boleos en el ojete te saqué de la pensión. Gil de mierda, mira que ya estoy peduto, no te hagas el perro puto que igual me vas a escuchar. Gil de mierda, si perdiste la memoria, perseguí la zanahoria que capaz que la alcanzás. Ya estás grande. Pa' variarte en las esquinas, franeleando con las minas, disfrazado de ganador. ¡Regresable! ¡Reputazo! Sí, siempre anduviste a dieta, morfando de la volqueta y engordando gigoló. Con voz de me